Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común y que va a ser de un episodio llamado Poco Más Común, porque pues en esta edición, que es el episodio 130, pues tenemos buenos invitados, invitados especiales directo de Bolivia. Entonces, para que se presente el equipo de Life Anime Bo, del podcast de Life Anime Bo, por favor. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, bueno, no sé cómo, qué hora son, supongamos que son las 9 o las 10 en México, Distrito Federal. Nosotros somos, bueno, yo pertenezco del podcast de Life Anime Bo, me llamo Black Horse, estamos acá transmitiendo nosotros desde, bueno, especialmente mi persona, desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. acá con 2 horas de diferencia, un viernes a las 12. Y si se preguntan qué estamos asumiendo un viernes a las 12 de la noche, cuando podríamos estar con chelas y mujeres, pues bueno, aquí estamos haciendo un podcast amantes del anime, como siempre. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Les presento a... aquí es nuestro... al jefe del podcast, señor Cami. Yo solo soy presentador, muchas gracias, don Dark Horse. Yo soy Alan Marcells. Cami para los amigos, Kami-sama para todos los demás. A la medianoche, ¿no? 12:30 de la noche, transmitiendo aquí desde Bolivia, renegando con Don Jim Neal, porque le digo que eso no es un mondongo, y va a tener que explicar así en nuestro podcast cómo se hace un mondongo, y eso no es un mondongo. Lo pongo como testigo, Don Dark Horse, que eso no es un puto mondongo. Don Jim Neal, preséntese. Muy buenas noches, aquí me llamo Jim Caballero. Soy de Cochabamba, Bolivia. Y bueno, estamos aquí para compartir una de nuestras aficiones más grandes, que es el anime. Esperemos que todos queden contentos con nuestras opiniones o expresiones. Y si no, que se aguanten. Muchas gracias. Que se aguanten, así que se aguanten. Mi mother. Así que disclaimer, el podcast no se hace responsable de las opiniones vertidas aquí. Pueden venir a nuestro podcast a quejarse todo lo que quieran. Bueno, entonces pues vamos a poner el intro y empezamos ya bien con el tema de este podcast. Silencio, por favor. Y bueno, ahora sí, empecemos. Pues este es el episodio, como dije, el episodio 130. Y pues este episodio va a ser sobre una temática en el anime que se ha vuelto muy popular en últimos años, ya que hay muchas series con esta temática, y me refiero a las series Isekai. Y pues vamos a verlo en este podcast desde la perspectiva cronológica, un tanto histórica, un tanto de orígenes, y pues un poquito de recomendaciones, porque también de una vez les hago la recomendación que por el lado del podcast de Life Anime Bo, pues vamos a estar ahí también acompañándolos y pues hablando también del mismo tema, pero desde otra perspectiva diferente a la que vamos a hablar en este, en Poco Común. Así que pues empecemos primero pues hablando, a ver, hablemos de que obras literarias tanto japonesas como internacionales podrían ser influencias para, o que donde se tocó ese tema de lo del Isekai. Bueno, primero definiendo, ¿no? ¿Qué es Isekai? ¿O qué entienden por Isekai? Viene de Sekai Mundo y del prefijo I, que significa diferente, así que sería como mundo diferente, ¿no? ¿Sí? Algo por ahí, dependiendo de la traducción. Bueno, eso es... otro mundo. Sería lo literal, pero yo también quisiera saber, desde su propia perspectiva, ¿qué consideran que define a una serie Isekai? Don Dark Horse, a ver, ¿qué define un Isekai? Bueno, para mí lo que definiría un Isekai sería lo que sea, cualquier cosa que sea reencarnado o transportado a otro mundo. Bueno, de este mundo al otro, ¿no? No, y supongo que hay una diferencia entre Tensei y Isekai. Y creo que Tensei es cuando uno es transportado a otro mundo y está súper roto, así súper cheteado. Cosa que no comparto. Tiene que tener un poder rotísimo, digamos, y que va a otro mundo. Sería como una variante, ¿no?, del Isekai. Sí, es como una variante, pero sí, por ejemplo, hay distintos tipos de Isekai, ¿no? Uno donde es el protagonista súper fuerte, digamos, donde no le gana como nada. Como el smartphone. El mundo tiene que ser diferente, o puede ser un mundo igual, pero otro mundo. ¿No? ¿O no? Sí, de hecho yo, mi perspectiva sería que Isekai es... esas series donde a los protagonistas que viven en nuestro mundo que conocemos los envían a un mundo diferente, que tenga algo diferente. Puede ser de fantasía, puede ser tecnológico, etcétera. Y o sea, hay debate sobre lo que, uh-huh, si Sao es un isekai, uh-huh, o si Doctor Stone es un isekai. Uh-huh. Doctor Stone no, porque a final de cuentas está ubicado temporalmente en otra época dentro de nuestro mundo. Ah, y, pero sería casi lo mismo así con Ichidekai. No. Isekai, no. Yo lo pensaría más como que los mandan a otra dimensión, a otro mundo lejano y desconocido a nuestro. ¡Otra dimensión! Así, perdón, dijo, sí, salió loca, yo te hago. Sí, entonces y pues existe ya la alternativa que muchos han manejado de que el personaje muere y reencarna, pero hay también opciones donde los personajes simplemente son transportados o son invocados al otro mundo, o en el caso que mencionas de Sword Art Online, cuando se trata de tecnología, pues usan el recurso de la realidad virtual para transportar al personaje a otro mundo. Pero por ejemplo, en ese sentido, digamos, sí, si ustedes solo se especifican en novela, en la parte de los japoneses, en los mangas, pero también, por ejemplo, un recurso distinto, por ejemplo, es en los manguas de versión china, que ellos tienen otro mundo, digamos, ellos ya lo ven como un sistema, más o menos, así como en vez de un dios hay un sistema que dice que puede hacer eso, digamos, ¿no? Administradores, sí. También hay isekai del isekai, así, reencarnado en un mundo que se murió y volvió a reencarnar en otro mundo distinto. Sería isekai, o sea, ¿qué onda? Bueno, ya es reiterativo. Pero bueno, entonces, a partiendo más o menos para la audiencia y ya con lo que dijimos, de la idea más o menos, así que la que mejor les parezca a la audiencia sobre isekai, pero más o menos les dimos un espectro de dónde podría caer el isekai. Pues mencionar, ¿qué les parece mencionar algunas obras que no necesariamente sean japonesas, que fueron previas a todo lo del anime y que pues podrían haber influenciado esta idea de un personaje que es transportado a otro mundo? Desde Alicia en el País de las Maravillas, mire, de 1863, creo que es. 65. Sí, antes de eso, Julio Verne creo que escribió cosas también que me van a decir que es sci-fi, así, pero igual. Sí, más bien. Como, pero yo sigo, si viajas al centro de la Tierra y hay monstruos o al espacio, pero, y no. O es que lo maneja. Mar, lo maneja a final de cuentas dentro de nuestro mismo mundo, nada más una teoría de que podría existir en lugares inexplorados de nuestro mundo. Póngale. Yo pongo que sería aventura, ¿no? Viajes de Gulliver. Sí, los viajes de Gulliver con todas las características de un isekai. Podría ser, podría ser. Eso también se ve en John Carter de Marte, mire, así, uh-huh, al 1900. 12. El Mago de Oz. Tarzán, que es el mismo. También el Mago de Oz. El Mago de Oz. Que mandan a esta Dorothy a otro mundo. Bueno, llega con todo y su casa. y no nos olvidemos de Walt Disney, que ha metido muchas veces a personajes reales en los dibujos animados. Cierto. En Cool World, ¿no? En Cool World. También. Así, con esa sexta, así, póngale. O quien engañó a Roger Rabbit. No, pero no sé. Cool World. Roger Rabbit, no tanto porque. Porque en Roger cool Rabbit. World, sí, pero yo. En Roger Rabbit. Roger Rabbit no. Los cartoons son parte del mundo. De nuestro mundo. Sí, y ahora aguante, tiene su propio mundo. Es cuando Michael Jordan se fue a jugar básquet con los cartoons. Su mundo tenía incluso física diferente. Bueno, y una referencia japonesa a la que a lo mejor podría haber tomado los creadores de anime sería el cuento de Urashima Taro, de este personaje que es invitado o enviado a un mundo submarino que recibe tesoros y vive una vida idílica, y que después de lo que para ellos fueron, para él fueron unos pocos días, regresa a nuestro mundo ya 300 años o 100 años después, ya convertido en un viejo. De eso trata el cuento, y supongo que también es, ha de haber servido un poco de inspiración. Pero bueno, ahora pasemos a lo que la princesa, es... La princesa Kaguya, uh-huh, quedaría ahí, como Isekai, de ella viajando a nuestro mundo, ¿sí? No, porque... Sí. ¿Contra Isekai? No, no sale de nuestro mundo. O sea, simplemente viene de un lugar muy lejano, nada más. Igual que Kirita, ¿sí? Un mundo fantástico en la luna. Debatible, así. Continúe, don Sarcere, disculpe por interrumpir. Y de... Bueno, empecemos entonces ya tocando lo que es el anime. Y pues, ¿cuáles serían las primeras series de anime que tocaron esta temática de transportarse a otro mundo fantástico? Ahí dice que la primera serie Isekai dice que es de 1983, el manga Aesop Monogatari. No la vi así, esa nunca. No, ni idea. Bueno, pero... Especificámonos en anime. En anime del 83. De 83, ya que dijiste, está Aura Butler Dombain, esta obra del creador de Gundam, que como que quiso escribir una serie de mechas, pero dándole un giro diferente, como dándole variante a lo que había hecho antes. En este caso mandan a un motociclista a un mundo de fantasía donde se convierte en una especie de caballero y maneja una armadura orgánica. No sé si tienen idea de esa serie. No, no, no la he escuchado nunca. Sí, pero es Tom Bine y de hecho es como que podría verse como una versión prototipo de lo que después sería Scaflowne. Ah, sí, podría ser. De esos tiempos, pues de los primeros de la Scaflowne, ¿y qué más era? Pues, bueno, de los 80s, 85, Ken Musenki Leda, que es de una chica mágica, en este caso... Una chica que es transportada a otro mundo y se convierte en una especie de guerrera mágica. Algo así como Rayer. Pero ese es del 85. Sí, del 85. Bueno, desde ahí ya van por las supongo que lo que es el género Isekai siempre, siempre va a ser... Algunos también a veces lo confunden con fantasía, ¿no? Sí, sí. Que no es lo mismo. Exacto. Una que fue muy popular en el 88 es Mashin Eiyuden Wataru, que hasta hubo videojuegos de esa serie, varios videojuegos, y fue muy popular. Era más temática, más infantil, donde un niño era transportado a otro mundo como celestial o algo así, y obtenía una especie de robot, y pues tenía que pelear contra demonios. Y o sea, ahí lo curioso es que el niño, como a final de cuentas era una serie infantil, el niño, así que a voluntad, entraba y salía del mundo de fantasía. Sí, yo pienso que, a ver, que sí, son series generalmente en la época de los 80, no, 70, 80 ya eran más los mechas, ¿no? Que estaban en su auge. Desde los 70s y 80s, sí. 70 y 80. Y que en ese entonces todavía el anime como que todavía lo manejaban como mucho para niños. De culto. Muy sí. De nicho, como diría. Sí, sí, o sea, como que empezaba a salir el anime ya para gente más mayor, pero en video. El anime para gente mayor siempre salió, solo que no llegaba aquí. Sí. Y bueno, ahora sí vamos a los noventas. Uy, uy. Ay, en los noventas. De los noventas, Fushigi Yugi pasaría del más adelante del 90. 95, Fushigi Yugi. Del 93, del 96, Visión Escaflones. Escaflones, sí, cierto. Bueno, a ver, nada más. Explica tantito de qué trata Fushigi Yugi para que se vea de dónde viene lo Isekai. Transportado. Fushigi Yugi era de una chica, ¿no? Que estaba leyendo un libro, si no me equivoco, hace tiempo. ¿Cómo se llamaba la chica? Si no me acuerdo. Se llamaba... Kyaka, exactamente. Miyaka Yugi, digamos, que era la típica chica, digamos, de instituto. Que entra a un super colegio y dice con su amiga... que es lo contrario a la protagonista, ¿no? Generalmente la protagonista es la más flojita y la chica, la contraparte es como que la mejora en el estudio y todo eso, se comporta bien, digamos. Necesita ir a la biblioteca y la acompaña, ¿no? A la chica. Entonces, cuando la principal, y la que es flojita, digamos, la protagonista, se le cae una moneda abajo una máquina de gaseosas, de un pájaro rojo que entra a la sala, algo así. Y al entrar en la sala, digamos, sale el libro, ¿no? Exactamente. Y de ahí cae de la estantería el libro en chino, creo que llevaba por su nombre El Universo de los Cuatro Dioses. Y bueno, y así cosas así. Y empieza a leer en voz alta. Y sin querer, digamos, ambas empiezan a aparecer en un lugar extraño. Y ahí los traficantes de esclavos aparecen. Y luego aparece el chico, digamos, que la salva, ¿no? Y creían que le iban a pagar. Luego tenía un signo de ogro demonio en su frente. Y ahí más o menos va tratando. Y luego desaparece y aparece a la biblioteca. Entonces, y ahí comienza la aventura, ¿no? Mediante el libro. ¿Biblioteca Don Darkford, que fue un buen socio? ¿Un socio? ¿Qué? ¿Fue un socio? Sí, fue shoujo. Generalmente es un shoujo, más que todo dirigido al mundo de las chicas, porque es un harem invertido, en otras palabras. Sí, es un harem, porque, digo, la protagonista tenía un montón de pretendientes, de chicos que según eran sus caballeros que la protegían, todos todo lindos, China, lindos. Entonces sí, y el mundo de fantasía era como una versión fantástica de China. Era todo chinesco, así, póngale. El proto Inuyasha, y a ver, una que creo que todos conocemos del 95, Magic Knight Ranger. De Fushigi Yugi es terrible lo que le pasó a su amiga, porque uno piensa que todo tranquila la vida, la vida de la prota, todo bien así, pero de la otra le fue pa'l carajo, así, póngale. Sí. Horrible, así. Que abusaron de ella y todo. Todo el relajo. Y se volvió. No de spoiler, don Sorcerer. Lo cuentan en los primeros tres o cuatro episodios. Tantos años después. En fin. Magic Knight Rayard. Mágicas. Las guerreras mágicas. Me encantaba el diseño de personajes de esa serie. Eran pues de las Clamp, si no me equivoco. Por lo menos no todas venían del mismo colegio, venían de diferentes colegios, por lo menos. A ver, ¿quién quiere explicar un poco de por qué si se cae? Viendo, porque fueron transportadas, pues estaban de viaje escolar, creo, a la torre de Tokio, creo, ¿no? Estaban de viaje escolar junto con otros colegios y ahí flash les sucedió algo y flash fueron transportadas a este mundo, pero fueron llamadas como guerreras elegidas, ¿no? Por la princesa que estaba secuestrada por, ¿no? por un malvado, pero en realidad no, la loca se fue así o más de Viena de Aguililla o más con el otro, así, ¿eh? Así. No spoilers. Eso sí es mega spoiler, ¿eh? Princesa secuestrada, mis pelotas. Sí, porque... Estas mujeres así. Hablan de empoderamiento femenino ahorita de los 90, mira, así, pónganle, qué terrible. Sí, bueno, es y sí, sacaban mechas y todo, o sea, la guerrera mágica sacaban mechas y todo, ¿no? Y aprendían magia y todo el rollo. Entonces, Otra del 95, a ver si la ubican, el Hazard. Ah, el Hazard, esa cosa es el mundo en insecto. ¿Era un mundo de insecto? ¿Era, no? ¿Dónde algo era? Así. Sí, sí, sí. Esa cosita yo la me acuerdo que la vi. Es multiverso de Cthulhu, dice. Bueno, chiste. De esa serie es que era un grupo de estudiantes y su maestro, que por alguna situación se quedaron tarde en la escuela y descubren, pues, a la hora de explorar unas ruinas que habían encontrado debajo de la escuela, activan algo y son transportados a otro mundo, el mundo de Hazard. Y este es de estas series. Desde entonces empezaron a ver este tipo de series donde los personajes, al llegar al otro mundo, adquieren habilidades, sí, poderes. Yo lo veo así como esto que es muy Tenchi, así lo diseño. Sí, de hecho, pues el estudio era los de Pioneer. Entonces son los mismos que más o menos trabajaron en Tenchi. Y pues es un poco comedia, un poco acción esa serie. Muy, muy recomendable. Muy buena historia. Y sí, bien. Muy buena. 96. Tenku no Scaflaune. Así se pronuncia, Scaflaune. Sí, me acuerdo que tengo un conocido. De verdad que era como una ver una película, así, póngale. Y tenía esas cosas de los gráficos que estaban súper para esa época. ¿Antes salió la película? ¿Antes de la serie? No, la película fue después. Porque tenía un ambiente así. Se ve más antigua la película que la serie. De hecho, bueno, ya es que explicar que Scaflaune sacaron como tres mangas diferentes. Entonces, cada quien contó la historia de forma diferente. Estaba mejor animada la serie que la película. Igual teníamos la historia de esta pequeña niña que era deportista, ¿no? Que dijo, voy a correr, y si llego, bato mi récord, me confesaré a mi senpai o algo así. Sí, ¿no? Sí. O tendrás que quedarte así conmigo, senpai, así, porque está re loca, así. No sé por qué no se declara una vez en vez de hacer esa apuesta. Terrible, así. No sé, le dan mucha vuelta a los japoneses, creo, a su hueva. Pero en medio de lo que estaba corriendo, como que aceleró, llegó a los 88, llegó, what? Y así. En vez de viajar en el tiempo, cayó en un mundo que es invisible a nuestra vista, que está enfrente de nosotros junto a la luna. ¿O no? Sí. Sí. Que grabé donde un principito así como que viajó a este mundo para matar un dragón que está esperando para sacarle el corazón y activar un mechas antes de que le volaran toda la patria, ¿no? Se pongan. A la verga. Interesante, muy buena historia de mechas, muy buena música. Es súper shoujo esta cosa, es súper shoujo. Aunque haya mechas peleando, es súper shoujo. Tiene que decidirse entre el príncipe así y el que la trata mal y el otro que la quiere, ¿no? Que tiene problemas con su hermana. No me ubico cómo se queda con el príncipe Alan, así, porque le trata mal, le pega casi así, póngale, no sé. Le gustaba que le peguen esta cosa. ¿Qué onda? Así. Fue divertido. Uy, creo que no nos escuchan. Hola. Nosotros. Hola, ¿sí? No sé. Sí, no, yo escucho. Don Jin is está ahí. Don Jin is. Se cortó unos 5 minutos. Ah, ya. Bueno, una de la. Y esa tenía muy bonitos diseños visual de todo. Es que Scaflaune. Otra del 96 es la de en japonés se llama F. Okaru Monotachi. O le ponen. Los cazadores de duendes. Sí, exacto. Esa era. Nunca me gustó esa mía. No, era comedia. Más que nada. Nunca, no. O sea, es O sea, la otra se bueno, hay que contar, ¿no? Pues, explíquenle en alguna parte de Dark Horse cómo llegaron ahí. Sí, solamente explica. Saben que están en otro, saben sí, que no, explica, en otro mundo. Explica. Tienen, sí, lo explican. Mire, la premisa es, estos locos que están en otro mundo tienen que desnudar a Elfa para juntar sus, ¿qué? Tatuajes, ¿qué? Los tatuajes. Para poder volver a su mundo. Así que vos decís, desnudar a Elfa. Interesante trama. Así no, todo el mundo entraba por eso, no entraba por el Isekai, no entraba porque tienen un tanque, no entraba porque la otra puede disfrazarse lo que quiera, ni el otro porque era, ni siquiera porque el otro era ridículamente fuerte. Era por lo de desnudar a Elfa que todos fuimos así, ¿qué te voy a mandar? Me gustaba, le soy sincero, me hacía reír. Porque en realidad no lo iba a tomar en serio, pero sí, yo supongo que tenía alguna película, porque muestran como que rastros, como si hubiera una película antes de eso o alguna explicación que más o menos da a entender, ¿no? Que en el paso del anime dicen, digamos, que ellos fueron invocados por la elfa, que era la gran sacerdotisa, para derrotar a un dragón malvado, pero como los convocaron a ellos y un tanque. Y misteriosamente la chica que era de preparatoria sabía manejar un tanque. Lo usaron y mataron al dragón. Y ahora ellos querían volver a su tierra, digamos. Pero al final la elfa se da cuenta de que cometió un error, digamos, porque no tenía que haberlos invocado. Dejarlos locos es muy peligroso, dejarlos sueltos esos locos. Exactamente. Y no quería que su nombre sea mancillado, ya que, digamos, ya era como la alta sacerdotisa y todo. Pero eso la mancillaron peor, así le son los No, digamos, la primera vez se convierte en una perra. Literal, una perra. Sí. No estoy bromeando. En realidad sí es una perra. Sí. Y bueno, tenía, al principio eran 5 hechizos, 5 fragmentos de un hechizo que se tatuaban en el cuerpo de la elfa. ¿Ya? Y al final, después de mucho, mucho, mucho dolor y sufrimiento, logran conseguir los 5. Pero por la boca floja de cierta persona, sí, todo se va a la shite, todo se va a la shit, así, literal. Yo sigo pensando que ese musculosa quiere algo con la elfa. Sigue, es como un amor-odio que se tiene. Amor-odio. Y no me gustó cómo le trata, es terrible. Pero me parece más ridículo lo de la otra, que siendo estudiante de instituto se puede disfrazar mejor que Lupin. Yo le creo a Lupin que se puede disfrazar de cualquier cosa. No, pero la otra no era estudiante del instituto. Era actriz. Actriz, sí. Sí, pero ni siquiera siendo actriz no puede hacer eso. No, todo lo que hace ahí en la serie no se lo creo ni mierda. No, así, directamente. Ah, ya. Siguiente. Digamos que es buena actriz. Puedo. Hay muy buen fanservice, póngale. Lindas elfas, así, sí, totalmente en pelotas, así. ¿Para qué más? Bueno, y pasamos al 99, que salieron a propósito de las series, que con el éxito de Pokémon, pues sacaron series infantiles que mandaban a los protagonistas a otro mundo. Por un lado estuvo Digimon Adventure, y por el otro Monster Rancher o Monster Farm. Monstruos digitales. Esos mochis, creo que eran, ¿no? Sí. Mochi. Sí, que ambos Monster Rancher estaba mucho más serio que Digimon, porque Digimon era muy para público Kodomo, creo. Sí, todavía este Digimon que ha salido el 2020 está mucho más para público adulto. Tiene mucho más de sangre, mucho más dolor y mucho más así. Póngale, no creo que esté hecho para la gente que vio el primer Digimon. Que este Digimon, que es Tete Rebirth, está mucho más cabrón que el antiguo. Súper cabrosísimo. Y para aquellos que no hayan visto Digimon, hay que explicar que debe haber como 5 personas. Bueno, o sea, no, y más si son muy jóvenes, a lo mejor nunca han visto Digimon. Bueno, mencionar que en esta historia, ¿cuántos eran? 5, ¿no? 5 niños. Son los 5 niños elegidos. Ajá. son transportados a un mundo digital donde pues así que todos los datos son convertidos en monstruos en una isla y pues tienen que ayudar a evolucionar a sus respectivos monstruos que los acompañan para regresar a nuestro mundo y derrotar al pues al principal malo que está en esa isla. No, pero en realidad no saben eso, andan a ciegas así, casi. Van bajo la vaga esperanza de que tal vez si hacemos esto, así podemos hacerlo, pero en realidad sí. No tenían idea. Bueno. Ajá. Y por el lado de Monster Rancher, pues es un niño. A ver, este sí, recuérdenme porque no me acuerdo muy bien. ¿Fue transportado a andar el loco? Sí, creo que Monster Rancher es una... Fue transportado y no sabía cómo llegó ahí. Después, creo que al final se sabe, ¿sí? Le dicen cómo es que llegó. Y se hace amigo del ojo, ¿no? De este ojo y de este lobo. De Rezo, ¿no? También del golem. Y del golem de piedra. Y el mochi también. Es sí. Único que y así hacen party uh-huh. Mientras que vamos conociendo este mundo. Después vamos a enterarnos, ¿no? De que es un mundo futurista, ¿no? Donde la humanidad creó un monstruo después de probar un videojuego. Eso. Y era un disco, sí, ¿no? Cierto. Que puso un disco en su consola. Ajá, era un disco misterioso que lo. Sí, que lo transportó. Voy a hacer un disco porno, así voy a. Pues ya ven. Uy, oye, así. Ya ven cómo funcionaba ese juego, ¿no? El Monster Rancher, que tú le ponías cualquier disco, cualquier CD, lo leía y dependiendo de los datos que leía en el disco, era el tipo de monstruo que te creaba el juego. Entonces esa, como que metieron esa mecánica del juego. Sí, exactamente. Con que al final había la humanidad que creó un monstruo, así hubo guerra y creó un monstruo que acabaría con todo y crearon otro monstruo que acabaría con ese monstruo primero y tenían que despertar a ese monstruo que era el blanco bueno y para que derrote no, al monstruo grande, malo o algo así, no sé. y todos felices al final, ¿no? Volvemos a dar. ¿O no? No me acuerdo. No, ni yo me acuerdo bien el final. Se murió alguien, final, no me acuerdo. Al final no podía matarle uno al otro porque eran como así como el yin y el yang. Y si uno moría, el otro se volvía loco. Y al final la interesante teoría que llegaron ambos era que ambos tenían que destruirse. No, ambos monstruos tenían que destruirse. Y ese ahí por ahí es que al final creo que termina donde ambos monstruos se destruyen. Creo que era el Fénix y ese tipo Godzilla. Bueno. Y ambos se destruyen y bueno, ahí termina. Creo que era en realidad en Japón tuvo más aceptación porque era parte de un juego. Sí, exactamente. Porque aquí como que pues no está tan conectado. Ajá. Y creo que el juego era con discos y uno tenía que tener cierto disco y jugaba, tenías más acceso a los monstruos. Y era interesante. Como dirían otros japonesados. Y en el 99 también salió uno de los tantos series clones de Evangelion, porque ya ven que en ese entonces todo el mundo quería hacer su versión de Evangelion, pero esta serie era entre Evangelion y entre Harem, la de Dual Parallel Trouble Adventure. Ah, Dual Parallel, sí, qué buenos tiempos. Sí, de ese... chico para que... mí tuvo mejor final que Evangelion, así para mí mucho mejor. ¿Cuántos años tengo que esperar para ver el final de esa película, señor? ¿Cuántos años para hacer una pinche película? Y bueno, voy a morir y voy a seguir esto. La de Dual, que era un tipo que pues típico estudiante que que pues se hace amigo de la chica más bonita y popular de su escuela, la invita a su casa, conoce a su padre que es un científico loco y termina siendo transportado a una realidad alterna de su mundo donde hay monstruos gigantes y robots y pues él termina convirtiéndose en un robot. Digo, no un robot, en un piloto de robot. Conduciendo un robot. Sí. Pero en realidad, así como que hay la misma persona que en el otro mundo, pero tienen roles bastante diferentes. Sí, sí, exacto. Están bastante diferentes. Sí, tienen una personalidad completamente diferente las personas que él conoce de su mundo. Y es lo bueno ver aquí en qué momento el mundo así como que se dividió en dos para crear este mundo donde hay unos tipos extraterrestres que vienen como otros y atacan aquí. Y me resultó más divertido que Evangelion y que su cosa súper así existencialista. Así, que era más chistoso, así, póngale. era más pasable. Así, póngale eso. Como dato curioso, era la primera vez, no la conseguíamos en japonés. Había rondado una copia que solamente estaba en español de España, así pues. Órale. No había en japonés por acá, ¿no, Don Dar? Sí, yo la tuve que conseguir de un fansub gringo, creo que ir por Torrent todavía, esa cosa que es cosa más difícil de conseguir. Sí. Pero obviamente en inglés siempre va a ser mejor, ¿no? Bueno, prefería verlo en japonés con subtítulos en inglés a español de España. Porque alguna razón, no sé por qué, no me gustaba su traducción. Sentía que se iba la magia. Les voy a mencionar una, pero esa sí es muy poco conocida. A ver si alguno la llegó a ver. Strange Dawn del 2000. Ah, me acuerdo, creo que es Strange Dawn, a ver. Sí, creo que sí. Sí, de esta historia donde en un mundo de fantasía típico invocan a dos chicas de preparatoria y porque según son los grandes monstruos o algo así, criaturas que van a defender o que van a salvar ese mundo, resulta que estas dos chicas son unas gigantes en ese otro mundo donde los habitantes normales son muy pequeños y hasta tienen una apariencia un tanto caricaturesca, pero que eso es engañoso porque la historia es muy dramática, donde se ve cómo corren peligro los personajes de ese mundo, cómo se matan, cómo se traicionan, cómo se invaden entre naciones, y cómo estas chicas todas sacadas de onda no saben qué hacer porque pues ellas dicen no tenemos ningún poder ni nada y no sabemos qué podríamos hacer para ayudarlos. Entonces pues mucha parte de la historia se trata de encontrar su lugar en ese mundo de estas dos chicas mientras pues son ayudadas o vigiladas por los pobladores que las invocaron. Primera vez que escucho esa serie, pero parece muy interesante esta reseña. Sí, está muy muy buena desarrollada la historia. Una de 2002, esta yo creo si sí la ubican varios de ustedes. Dot Hack Sign. Hack Sign, cómo no. Que fue como el prototipo de Sword Art, ¿no? Ah, pero viene de las familias de los hacks, pues viene así. No sé si antes salieron los videojuegos, pero estas son los Liminality. Hay un hack que sale solamente fuera del juego, pero o sea, hablan del juego, pero solamente sucede, toda la acción sucede fuera del juego, creo que. Así, tiene una franquicia todo hack, así. Sí, sí, exacto. A ver, ¿alguien si quiere decir de qué trata esta? Bueno, venía de... En realidad no sabemos qué pasa afuera, nunca... O sea, hay gente que entra al juego, pero o sea, puede salir y te cuentan ciertas cosas afuera, ¿no? Afuera está normal, otra cosa. Pero nuestro protagonista, ¿no? Este peliblanco, así que no era el conejo blanco, así de gestia, póngale... Es como que no puede salir del juego. Está atrapado ahí y no sabe si sale. Tal vez es un programa o todo. Hay muy existencialista esta mierda. Sí. Muy lenta, pero esta igual se ve bien. Es la primera vez que estamos así directamente ya concentrados en esta cosa de los videojuegos, ya metidos dentro de los isekai, ¿no? Porque este enamoramiento de los videojuegos y de los isekai se vio dando, ¿no? Se fue dando, y ya más o menos desde esta parte ya tenemos ya la construcción de que muchos de aquí de los isekai van a ser construidos sobre mundos de videojuegos, ¿no? Así que RPG, con magia y todo, ya vamos a ver sí, armando eso, ¿no? El pretexto de la realidad virtual. Eso. Y bueno, no todo empieza, el... ¿no? hay conflicto, hay una caja, lo persiguen al hombre, porque dice él que todo pasó cuando lo vio al hombre, que es con el avatar de gato, y luego se complica más, y al final tiene un mal final, tiene un malísimo final, te deja así como que, what's así, fue el juego, casi te falta sí, que exacto, te pongan ahí sí, o algo, sí. Póngale, qué terrible, ¿eh? Y esto con toda la intención de que juegues el juego, porque si no, ya no sabes qué pasa. Ah, uno sí que me gustó también, que es basado en un juego que es así, no sé si se cae, sería aventura, que sería Ragnarok Online, no sé si la mayoría se acuerda de ese. Todavía me acuerdo de ese jueguito que es más o menos de que trata de un guerrero paladín y un espadachín y una sacerdotisa que tienen que derrotar y van jugando así, van avanzando en la aventura, y en realidad que es como una antesala para que compres el juego que se llama Ragnarok Online. Es bonito también, me acuerdo. Esas son capos para venderte cosas, los capos. Te la venden, oye, pero por lo menos sí, esa cosa termina bonito, digamos. Terminó bonito, así. A mí me gustó cómo terminó, digamos. Como tenía que terminar. Muy pocas, en esa época, muy pocas series de anime tenían finales buenas. Abundaban los finales malos o incompletos, cosas feas. Bueno. Y del 2002, una que es de mis series favoritas de todos los tiempos, Yuni Kokuki o Los Doce Reinos. Esa es una para mí es una joya. Sí, una chulada de serie. A ver, ¿quién quiere explicar un poquito nada más de la introducción de la serie? Dele Don Darkhorse. Si explicáramos todas las. No terminaríamos. Explique los tres reinos así, póngale. Sí. Lo dejo incompleto. Y eso a mí me dolió. Bueno, ¿qué quiere? Los 12 reinos, O Juni no Kuki, que es una película. Bueno, en realidad no sé si. Es un manga y luego sacaron la serie, ¿no? De hecho, es novela. Son novelas. Son 11 novelas, ¿no? Ajá. Y bueno, que el anime tiene 45 episodios, pero las novelas son 11 y trata más o menos en la mitología y el sistema chino antiguo, el mundo sin fin, en donde bueno, un mundo de fantasía. Sí, pero más o menos basado en una fantasía de la mitología china. Y se centra en una chica que se llama Yoko. Que es transportada al otro mundo y acaba descubriendo que es elegida del cielo para convertirse en la soberana del reino, que son 12 reinos, y ella va a ser la reina de un reino, ¿no? Lo cual es, son 12 reinos muy familiarizados, muy parecidos a la antigua Asia, donde gobierna la voluntad del cielo y la magia. Obviamente también trata de las otras sagas, tratan de los otros protagonistas y personajes de diferentes reinos que viven al mismo tiempo que esta chica Yoko, ¿no? Y cómo va a resolver y los problemas de su reino y todo eso. Y más o menos sigue la historia del héroe que tiene que llegar del mundo y así, más o menos. Sí. Y al contrario de Fushigi Yugi, digamos que Fushigi Yugi casi es como un harén invertido, no es una obra romántica, sino más trata de un desarrollo de... Es una épica, más bien una historia épica esta, ¿no? De héroes, cómo se desarrolla el héroe, ¿no? Cómo se desarrolla el protagonista, cómo llega al mundo y empieza a ganar y ganar y ganar. Y también que te va construyendo el mundo, o sea, vas conociendo cómo funciona ese mundo. Exacto, vas conociendo el mundo y cada reino, obviamente que en la... El anime te lo deja pues súper picado, digamos. Sí. Los 45 no te alcanzan. Tú dices, había más reinos de los que tendrían que haber mostrado, digamos. Sí. Y obviamente la banda sonora es excelente. Sí. Una de las mejores. Y bueno, del 2004, una de chicas, bueno, en brujas más bien. Mahou Shoujotai Arusu, o creo que le pusieron Twinny Witches. ¿Alguien la ubica? ¿Twinny Witches? Usted diga, don Sorcerer, cuéntenos. Bueno, esta serie trata de una protagonista de, no obviamente de nuestro mundo, de preparatoria, que es transportada o por alguna situación, yo ni me acuerdo cómo era exactamente, termina transportada a un mundo de magia, donde hay un país de brujas y un país de hechiceros. Entonces, pues ella, al ser mujer, la adoptan o le dan hospedaje en el país de las brujas, y pues empieza a tomar clases con chicas de su misma edad para convertirse en bruja, y resulta que pues tiene talento para la magia. Pero pues esta protagonista, viniendo de un mundo diferente que no comparte los mismos valores que la gente de ese mundo, pues rompe muchos paradigmas y pues como que ese conflicto que hay entre las brujas y los hechiceros, pues ella lo enfrenta y de alguna manera busca resolverlo. De eso trata más que nada la historia. Y pues las aventuras que vive con sus dos amigas que es en ese mundo, que también son brujas. O sea, es mucho de magia y de aventura. Chicas mágicas. Sí, me acuerdo, pues se acuerda de Mahou Shoujotai Arisu, digamos. Uh-huh. Ese es antiguo, me acuerdo, sí, del 2004, me acuerdo. Era muy bonita la historia. Sí, y muy buen soundtrack, por cierto. Sí, el soundtrack es bueno. Y bueno. Después, es que esa época, ¿qué otras más series se acuerdan? A ver. Pues voy a mencionar la que ya fue, pues, la que puso prácticamente la temática del Isekai sobre el mapa, y que prácticamente ya todos los estudios a partir de entonces decidieron empezar a hacer su propia versión de Isekai, que es obviamente SAO, Sword Art Online. SAO, bueno, no sé si decir lo que es su propio Isekai. Bueno, para mí el primero personalmente fue que empezó de estos géneros isekais, sería esta de esta Luis, la Luis Zero Natsukaima, exa, que era el Harry Potter. Ah, Zero Natsukaima. Ajá, Zero Natsukaima. Estaba genial. ¿Qué? Esa cosa termina bien y fue un, ese sí fue un isekai en su completo, digamos. Uh-huh. Porque pero es un protagonista. Desde los 2000, mire, Inuyasha, sí, póngale. Podría ser, pero es que más que nada ahí viajan en el tiempo. O sea, es el mismo mundo, nada más que en otra época. No, pero puede ser un mundo fantástico porque antes no habían esos monstruos. No habían esos. Yo me acuerdo, no. No sé, también no está viviendo. También podemos ver sobre el viaje de Chihiro. Pero eso sí, es película y no contaría. Es anime, Don Dar. Es película anime, pero no serie. A ver, nada más para que no se quede fuera. Mencionar, a ver, tú dime por qué la consideras isekai. Porque cumplen los requisitos, bueno, así, pero también tenemos No Game No Life, Don Dar. No, o sea, es que quería nada más debatir un poquito por qué sí, por qué no es isekai la de Chihiro. ¿Por qué no, Don Dar? ¿Por qué no? Isekai yo lo considero, porque generalmente yo considero las series isekai cuando viajan a otro mundo, y este era medio difuso y además lo considero como película y no lo llevaría ya mucho al género isekai. Para mí son más de series los géneros isekai, porque tienen que explicar un mundo más grande. Cuando es película es súper resumido y más llegaría a ser como aventura fantástica. El mundo espiritual, ¿no? El mundo espiritual. Es aventura fantástica. Es que, bueno, y es que se explicaría también en el título que le dieron en inglés, que le pusieron Spirited Away, que describe un poco qué es lo que pasa. Que en sí, el espíritu, o sí, el alma de esta Chihiro, más bien es lo que está atrapado en esta realidad sobrenatural. O sea, no es que se haya ido a otro mundo como tal, sino que entró más bien a una realidad alterna de nuestro mundo, que es el mundo sobrenatural, lo de los fantasmas, monstruos y demás. Es el mundo espiritual. Ajá, es debatible, exacto. ¿No? Sí, es debatible, digámoslo así, con cariño, para quien quiera él, para quien quiera no. O sea, eso no pero, le quita también el mérito de la calidad de esa película, obviamente. Sí, póngale, tenemos también en No Game No Life, así que es hermoso. Si no sé cómo pasaron esa cosa así, en estos tiempos sería imposible pasar No Game No Life así con tantos desnudos, loli, fanservi. Póngale, no, vuelva a verlo, bueno. Don Dark Horse, vuelva a verlo eso y va a ver que cada 5 minutos la desnudan a alguien, así póngale en serio. Como ahorita sería como ahorita Twitter se llenaría ¿cómo? De hate al sitio. Ahorita la generación de cristal no aguanta nada. Bueno, ya lo quieren al leer el follador, digamos. Pero hay que reconocer, banear, hay que reconocer la importancia de Sword Art Online, que salió en 2012, porque a final de cuentas fue la serie popular y la que hizo que todo mundo quisiera más de ese tipo de series. Yo me opongo a esa aseveración. Ajá. ¿Por qué, Don Ginnis? Cuéntenos. Sí. En realidad es popular porque trata de un género de juegos popular. O sea, populariza los juegos online. Sí. No populariza el isekai como sí mismo, que ya existía en muchos géneros antes. Ah, sí. O sea, no inventó el género. La gente ya juega MMOs en esa época y puede identificarse con el personaje. Nada más por eso. Y luego sabemos que es un pésimo, pero pésimo representante de MMOs, porque el mismo autor ha reconocido que no sabe ni ha jugado un MMO. Pero ha escrito un isekai sobre eso. Sí, este. También la gente debate mucho sobre si eso no es un isekai. Porque en realidad está en un videojuego. No es un isekai, ¿no? Porque está en su mundo. Y de hecho ha regresado a él. Claro. Eso no debería ser posible virtual. De una manera tan fácil como se asume. Recordemos que un año después de esto se ha prohibido a los isekais entrar en las competencias de anime original en Japón. Y de hecho, porque es la idea más sencilla que se puede usar y la que vende más que todo. Y de hecho, un ejemplo similar a Sora Online muy reciente sería Kuma Kuma. A ver, me faltó un Kuma. Son 3 Kumas. Yo diría que Log Horizon me gustaría más hablar. Eso sí se parece un verdadero. Bueno, pero ya para empezar, Overlord, podríamos estar hablando horas y horas de Overlord y nunca terminar, porque es hermoso esa cosa. Es la cosa más hermosa que ha salido. Para empezar a cerrar ya este podcast de sobre Isekai, y ya como ya estamos acercándonos a las series de años recientes, que digan 3 recomendaciones, 3 series Isekai que recomiendan. Ya comienzo. Así póngale. Cada uno una. El Isekai de la arañita es hermoso, por favor. ¿Cómo desca Nanica? Póngale, pero en primer lugar siempre está Overlord allá arriba, Overlord siempre, que es una cosa impresionante. Es uno de los pocos que me ha hecho leer la novela así, póngale, y ver el manga y eso que no leo. Así, es hermoso verlo, en realidad es algo impresionante. Segundo lugar, no sé si ponerlo así porque te doy un empate así entre lo que es Log Horizon, porque en realidad sí enseña lo que es toda esa temática de videojuegos, de los raids, problemas ahí económicos, todo lo que es implementación. El tipo se gastó, el que escribió esa mierda, así póngale, se gastó en estudiar esto, pero a full, y meter un montón de personajes, cada uno con sus características, así póngale, a full. O sea, no están sacados de ninguna parte, están hecho con amor, eso. Y es un empate con el slime, porque el slime me gusta por el dinamismo que tiene. Nunca había estado una semana tan preocupado en Dark Horse por saber lo que le va a pasar al slime, a su pueblo. Si me tocan un pelo de Gobuta, yo voy a llorar así el siguiente martes, porque en serio, o sea, no. Así lo que, yo sé, yo me tocan un pelo de no sé, de la ogra tetona y yo me convierto en rey demonio y lo voy y lo culeo a todos. Es una venganza peor que la de del héroe violador, así póngale, no. En serio, no me toquen a mi pueblito así del slime, no, qué terrible. Está toda la semana preocupado por qué pasará el siguiente capítulo en Dark Horse, así porque por eso lo pongo junto con empate entre el slime y así póngale. Esa vez que reencarné como un slime, así, en Shishitara Slime Data King y Lock Horizon. Y en tercer lugar, póngale la arañita. La arañita es hermosa, la arañita es re bonita. Ya, si hablan de Isekai, en mi caso, yo les podría recomendar Mushoku no Tensei, que está muy bueno, que es un super Isekai que ha salido esta temporada. Pero si el que lo inició ya... todo, ¿no? El que inició con esta cosa del camión Chan, así póngale. Sí, del camión San. Mokoso Tensei, así. Ah, y de ahí sí, se copiaron mucho, ¿no? O sea, sí, es que... puede parecer cliché, pero es el que comenzó toda esta wea, así póngale. Es aquella donde el tipo se queda, es traicionado y queda atrapado en un calabozo, ¿no? No. ¿O cuál es? Es este. Es Mushoku Tensei es del otaku de 40 años, gordo, que lo botaron en su casa, lo atropelló un camión y reencarnó. Ah, sí. De bebé en otro mundo. Sí, esa. Magia. Muy buena, ¿eh? Es que está en misión ahorita. Sí. Ya. Y esa es muy buena, recomendadísima. Yo le he estado leyendo las novelas y está muy buena el tipo. No es el típico princeso que de estos isekai que tienen sus opciones y están más así como que más como nenas que no pueden decidirse por quién dar y a quién no le van a dar su cariño de amor, su pedacito de amor. Pero bueno, eso es lo que me molesta también. Los personajes son muy... En los isekais algunos son muy genéricos, que no le voy a hacer porque en Japón no muy se hace princesa, así. Sí. Muy princeso, por Dios santo. Es un hombre con testosterona que muestre lo que haría, digamos. Ya, entonces, por eso en ese, el Mushoku no Tensei, aparte, no es princeso, me gusta eso, es realista. Uh-huh. Y es y toca una temática que es bien, que duele mucho en muchos lados, por lo que es los ninis, que en Japón creo que por eso también se hizo muy muy como que muy polémico, porque habla de cosas que la gente en Japón no quiere hablar, como era eso de los ninis, y les va a hablar cosas interesantes. Y bueno, vale la pena verlo, ¿no? Véanlo. Ya, la primera. La segunda que yo podría dar, como dice la arañita, pero esa arañita pues sufre horrible, le cuesta, todo lo que hace le cuesta. No es como ese protagonista que llega cheteado con chorrocientos mil hacks, o como Kirito hacks, como muchos le dicen. Como hay un término que se dice Mary Stu, o como un Harry Stu, creo que es. Mary Stu y Harry Stu. Sí. Harry Stu, que sería como una referencia de un personaje que está súper cheteado y que puede ganar por el poder del guión. Y que nunca va a perder, porque tú sabes que nunca va a perder, porque el guión lo dice, no, que nunca va a perder. Entonces, la arañita le cuesta, no, esa arañita sufre, lo sufre feo cada vez que quiere pelear, pero bueno, eso es lo bonito, ¿no?, de la arañita. Y Kumoga de Tsukanka, ¿no? Y bueno, y uno personal que tal vez no lo ha mostrado, digamos, pero que yo sí lo amé, y es el único, el único que no es, no sé si entraría en anime o manhua o donghua, que sería animación china, pero que de a poco se está poniendo bien padre, que sería esta, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, Demon King, a ver, ¿cómo? Ahorita, no me acuerdo ahorita su nombrecito. ¿cómo se llama? Demon Slayer, creo que era. No, ese es 500, no Jay. Bueno, no, ese ya no, esa no importa. Entonces, a ver, otra que me acuerde sería, como dice también, Los Horizon, que me gustó, que está muy buena. Para mí, si yo le podría comprar Mushoku no Tensei, para no repetir con Kami, podríamos ir con Overlord, que es muy buena, recomendísima. Y otra que podría recomendarle también es la Loli Nazi Voladora, que es Tania. Ah, cierto, Tania. Tania the Evil, que es en un mundo parecido al nuestro, que no es el nuestro, ¿no? Donde hay magia y casi se repite entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Que es muy bueno. Muerte al señor X, así muerte al señor X. Al ser X que se niega. Y hay cosas muy profundas en Tania the Evil. Por ejemplo, hubo una persona que me acordé que hizo un análisis de cuando le empieza a hablar al sujeto X y empieza a cuestionar muchas cosas de lo que son las religiones, los dioses. Y le dice, tú si supuestamente eres un ser omnipotente, ¿por qué tengo que pasar esto? Es un fallo de diseño, está mal hecho. Así como que le empieza a decir que no hiciste bien tu trabajo, padre. Y bueno, es interesante cómo ve su punto de vista, porque ella no cree que esa entidad sea llamada Dios, digamos, ¿no? Entonces, es interesante. Eso sí me gustó. Se lo puedo recomendar. Y bueno, esas serían las tres que yo les podría recomendar. A ver, el que está silenciado. Camín. No, yo no estoy silenciado. Yo señor Jimmy's. Sus tres, bueno, John Jimmy's. No. Ah, no, sí, cierto. Sí, cierto. Faltas tú, ¿verdad? Adelante. Ya que veo muchas recomendaciones que son muy buenas, yo voy a recomendar uno chino, se llama Combat Continent. El único isekai que tiene las bolas para matar a sus personajes principales. Y luego, para respaldar un poco a Kami, diría que hay películas también que son isekai. Un ejemplo hermoso es Haru en El Reino de los Gatos, ya que es un isekai, porque va a otro mundo y cambia su cuerpo técnicamente. Y la gente en realidad, si vas a analizar las recomendaciones de Kami y de Dark, te vas a dar cuenta que les gustan los isekais en que el protagonista no es un chiquillo de 16, 14, 15, 20 años, sino son gente adulta que trabaja. ¿Ya? Te vas a dar cuenta. Los mejores isekai son de estas personas. ¿Ya? Kirito, por ejemplo, es un crío que gritando cree que se rompe las reglas. Y la mayor parte de los isekai son así, ya, porque son shonen. Entonces, yo no recomendaría ninguno de ellos porque ya estoy un poco pasado de edad para eso. Muchas gracias. Ahí queda mi opinión sobre los isekai. Bueno, yo mis recomendaciones son de esos que no siguen la... Varios de ellos no siguen las fórmulas convencionales de isekai. Por un lado, Honsuki no Gokuyo o Ascendance of a Bookworm. Esta serie de... Sí, ahí está. La de ratón de biblioteca, es hermoso, póngale. Sí. Verla esta maña, sí, póngale, sufriendo. Sí. Porque esta llega al mundo sin estar chiteada, sin poder, viene con menos tanto de salud, así póngale, y sufriéndola así, sin dinero, sin nada, póngale, pobrecita. Sí, y con sus simples habilidades y conocimientos triviales de nuestro mundo, empieza a construir su camino, porque pues siendo amante de libros, busca pues primero conseguir libros, y luego como no hay libros o no son accesibles, pues crea sus propios libros. Entonces, la verdad, está obsesionada con los libros, de lo que está, sí. Porque es re mal así. Y entonces, pues esta serie maneja mucho la construcción del mundo y la evolución del personaje de poco a poco. No te meten el personaje ya poderoso y todo. Y aparte, no es de acción, no es más de acción. Es más de, pues de ir construyendo su camino, la protagonista, de llegar a una meta. Acompaña el crecimiento, ¿no? Acompaña el crecimiento del personaje. Sí. Del mundo. Qué bonito mundo. Otra sería la de... Esta sí es sigue un tanto la típica fórmula de Isekai, que es la de el héroe del escudo, Tate no Yusha. Ah, que, sí, me gustó. Es buena, pero no tanto. Que a mí lo que me gustó es que aquí al protagonista no lo tratan como héroe, sino que prácticamente desde el principio lo traicionan, le va muy mal y pues todo el mundo lo trata de criminal. Entonces sí. hay un antes y después de Tate no Yusha, donde todo protagonista dice que ahí tiene que tener su raptalia, sí o sí. Sí, ¿verdad? Sí, y... sí, pero ese es el primer protagonista que sería como un héroe vengador, ¿no? Pero yo difiero un poco de Tate no Yusha, me gustó la verdad al principio, pero yo he leído mangas donde el héroe realmente es tratado, o sea, es una peor, cosa por ejemplo, peor. Peor, digamos, o sea, leí manga, por ejemplo, que es mil veces, o sea, Tate no Yusha es buena, pero hay héroes que tienen un trasfondo más triste y más mayor, digamos. Por ejemplo, Fukushō no Yusha cuenta la historia de un héroe que es traicionado por su reino, digamos. Él luchó, se partió luchando para luego descubrir al final de que él mata al rey demonio, que la princesa lo había engañado, que para poder convocarlo tuvieron que sacrificar, digamos, que 200 personas en su mundo, y también había que sacrificar del otro lado, ya que no se imaginan, y sacrifican a toda la familia del héroe, le matan a su madre, a su hija, a su abuelita, y si estaba muerta la vuelven a revivir y la vuelven a matar. Así, digamos. Entonces el héroe después de eso lo matan y el héroe reencarna otra vez en el mismo bucle, y por esta vez pues el héroe está recontra enfermo de y con justa razón, no tanto como el héroe violador, ¿no? Pero sí, su historia es más triste porque este héroe era de este mundo, digamos, y al convocarlo a este héroe para que pueda pasar esa brecha dimensional, tienen que matar toda su familia de este lado. Entonces el héroe, por más que vuelva a su país, tendría que matar una cantidad absurda en este lado y en el otro lado también, entonces volvería a la nada. Y la princesa lo engaña, primero destruye toda la gente que le ayudó, lo hace una huevada al pobre héroe. Entonces uno dice, pobre tipo, digamos, realmente él realmente busca venganza, y sus venganzas son buenas, son casi, como dirían, poéticas. Sí, sí, ¿por sí qué? Porque obviamente en Tate no Yusha, pues sí busca vengarse el protagonista, pero a final de cuentas en el trasfondo se ve que él no sigue el camino completamente venganza, sino que sale su amabilidad de vez en cuando. Entonces incluso ayuda y defiende a los otros héroes que en un principio lo habían traicionado. Por eso que no me gusta Tate no Yusha, es muy muy niño para lo que debería ser un héroe traicionado, que bueno, realmente es traicionado. Y otra, mi otra recomendación sería Otome Game no Hametsu o Hamefura. Bacarina, dice Bacarina. Sí. Bacarina. Sí, la del harem inverso. La loca era súper divertida. Ajá. Buena comedia. Y como que un poco para público femenino, un poco. La verdad es que tiene puntos extras porque tiene el aren definitivo. Tiene sí. Ese tipo se garcha todo lo que se cruce en su camino, sea hombre, mujer, demonio. Fruta, sí, bueno, dejan grande. Lo que sea. Sí. Así no perdona nada, digo. Sí, y pues esta protagonista que es absorbida en un juego Otome Game, y pues donde se convierte en reencarna como la villana de ese juego, y pues por todos los medios busca no terminar mal como la villana del juego. Sí, es buena. Pero sí yo le puedo decir que hay varios también manguas que tienen la misma temática. De, así como los hombres tenemos sí, ese cara sí, del prota súper cheteado. En las mangas, manguas y donguas hay la que es también para público femenino. Por ejemplo, el género Josei y Sho Josei, que es donde reencarna ya en una princesa malvada que está destinada a morir. Y son historias más fuertes, digamos. Por ejemplo, hay otra donde más tipo reencarna, donde una mujer, una reina, una princesa, una reina que la matan. La matan y ella tiene que evitar morir, digamos. Y sabe que va a morir horriblemente. Y es interesante, ¿no? Hay algunos que son así. Bacarín es más chistoso. Si vas a hablar de cosas chistosas, sería también podrías ponerle, por ejemplo, Konosuba. Bueno, de hecho, iba a ser mención honorífica de Konosuba. Que de hecho, para reírse. Me recordó. Primera cosa. Me recordó un poco a Slayers. Slayers. Porque tiene ese mismo tono de comedia. O sea, sí, obviamente no tiene la historia seria que tiene luego Slayers, pero tiene más o menos el mismo tono de comedia, donde hacen cada estupidez y cada ocurrencia a lo largo de la serie. Pero Slayers yo no lo vería tan... ¿Tan cómico? Tiene también su tramita nomás. Tan Isekai. Tiene... No es Isekai. Ya sé que Slayers no es Isekai. O sea, yo estoy comparando el estilo en cuanto que es una serie en un mundo de fantasía donde hay mucha comedia. Más que nada. O sea, una comedia en un mundo de fantasía. Era la comparación que estaba haciendo. Si vamos a hablar de Isekai, si de comedia tiene que entrar Isekai Quartet, póngale. Hay cosas donde juntan 4 Isekai, 5, 6, así póngale. Las metareferencias y póngale. Ya si vamos al lado serio, hay que hablar de Drifter, póngale. La cosa de creador de Helsing, que le metió la misma calidad, póngale. Esos ojos que brillan en la oscuridad y ese trama sangriento así donde Jesús te mata así poniéndote cáncer. Pero realmente te matan. Nada más como conclusión a este tema, pues he de mencionar que pues a final de cuentas esta popularidad que hay de la temática y se cae en las series ha dado pie a que pues los creadores de anime pues agarren obras o creen obras también que meten todo tipo de variantes dentro de la temática isekai, comedias, tramas trágicas, tramas serias, shoujo, o sea, hay ya un repertorio de toda variedad dentro de lo que es la temática isekai o incluso Slice of Life. Slice of Life de isekai podría ser, del chico que del que criaba slimes. Sí, póngale. Me encanta porque así, el domador de slime ahí póngale, o el que criaba nabos así. O también otros que son géneros clásicos como Re Monster, que no han sido animados, pero aguante Re Zero, posta, sí, Re Zero, no olvides, hermoso Re Zero, tienen que ver, es realmente hermoso. Sí. ¿Qué más? Bueno. Re Zero también. Sí, sí. Del Muertes Locas. Y siempre tienen que ser muertes muy violentas. Si vos ponemos el majo que atendía en el Backburger, así, ¿no? O de los de Blue Lad, el que el vampiro, así que está otaku todo hecho. Vale, hay un montón de series muy buenas, dice que ahí no tienes que discriminarlo nada más porque dicen la tapa y se cae, ¿no? Entre y dése cuenta que hay cosas muy, muy, muy interesantes para ver y que son divertidas, y otras son sangrientas, y otras que tienen buen trama, y otras que están muy bien explicadas, y otras que tienen un mundo hermoso, así como. Y algo le va a pillar a. Sí, sí, o sea que entre todas las genéricas que están muy rotas, hay unas que que siempre se sacan algo interesante. Y bueno, pues ya con esto creo que ya empezamos a cerrar este episodio de Poco Común, episodio 130, y pues vamos ya nada más a pasar a los anuncios, despedidas, recomendaciones, etcétera. Entonces una pequeña pausa para poner el clip de audio y regresamos. Y bueno, ya con este pequeño indicativo de cierre, pues agradezco a todos los que nos escucharon y nos acompañaron y descargaron este podcast. Y pues antes de empezar a dar agradecimiento y saludos, primero agradecer a los que me acompañaron, a todo el equipo de Life Anime Bo, si quieren otra vez decir sus nombres, y también decirnos, pues darnos un anuncio de dónde los encontramos, dónde los escuchamos, etcétera. Y muchas gracias por habernos invitado, don Sorcerer Z. Nosotros somos de Life Anime Bo. Mi nombre es Ale Marce, Kami para los amigos, Kami Sama para todos los demás. Pueden encontrarnos en nuestro canal principal de iVoox, que siempre pero transmitimos en vivo todos los domingos a las 1 de la tarde hora de México, a las 3 de la tarde hora de Bolivia. Todos los domingos transmitimos por, ya sea por Facebook o por YouTube cuando nos deja, tal vez algún día hagamos en Twitch, no sé, pero salimos en vivo por alguna parte, así. Escúchenos en todos nuestros medios, estamos en Facebook como grupo, como Life Anime Bot, así todos juntos, Life de Vida, Anime de Anime y Bot de Bolivia. Tenemos como páginas, damos con Life Anime Bo, todo junto, aparte podcast porque Bolivia, tenemos con YouTube como Life Anime, Life aparte Anime Bo, y también Life Anime Bo aparte podcast, aparte, y también estamos en iVoox como Life Anime Bo, en Spotify como Life Anime Bo, en Anchor, en Spreaker, Stitcher, en Audioboom, no sé cuántas cosas más estamos. Pónganle en Google Life Anime Bo y algo podcast y algo le va a salir. Y ahí puede buscarnos así por nuestras redes. Muchas gracias. Yo digo que no se acuérdense de Gate, por favor, es hermoso Gate. Tiene un final medio chato, pero es hermoso Gate, así dice otro mundo y conquistar así la loli gótica, así póngale la elfo tetona. Póngale, también acuérdense de Mahou-sama Retry que nos dio, así nos dejó cuando a los otros se iba a encontrar ya al Yusha, así póngale. Ese Yusha que era gordísimo, que sí, nada sí, que póngale ver. Póngale, se nos dejó así todo picado, así y así póngale, vea con su arrecero, es hermoso, vean lo que en lo like, aunque no tiene final, así, igual está chido. Ok. Uy. Bueno, y pues les recuerdo que este podcast, pues lo pueden encontrar en iVoox como Poco Común dentro de Nerdulería, y que la Nerdulería la encuentran en Facebook y en Twitter, Facebook Nerdulería, Twitter arroba Nerdulería, y que este podcast se publica en video en el canal de la Nerdulería, en el canal de YouTube de la Nerdulería, y que pues que el audio, así como en iVoox está, pues está en todas las plataformas de podcast, sobre todo Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Entonces también para que lo busquen fácilmente. Y pues nada más dar agradecimientos a los que dejaron sus likes en el podcast anterior, que en este caso fue, a ver, espérenme, tenemos a Sullivan. Despídase mientras tanto, don Darkhor, diga chao así. Sullivan Jacotey, Jorge Cruz, Anilú Delante y Andrés Felipe Pérez. También en iVoox, que obviamente están sus likes de ustedes, gracias. A ver, espérenme, que aquí como que no tenía esto preparado. Cos 21, Yuki Soto y por supuesto Allen, que aquí lo tenemos presente. Entonces, pues muchas gracias. Y pues nada, que nada más les recuerdo que tengo streamings de videojuegos los miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora central de México, en mi canal de Twitch, SaucerZ. Entonces, que también me acompañen a mis partidas de juego. Muchas gracias. Y les recuerdo que este es una, como que es el lado A o lado B, como lo quieran ver, de dos podcasts que van a tratar este tema Isekai. Por poco común, que este es el episodio 130, y que también vamos a tener una, como que una contraparte en Live Anime Bo, donde también voy a estar. Entonces, también para que descarguen y escuchen ese podcast y pues que estén ahí al pendiente. Gracias y nos estamos viendo. Cuídense. Chau. Chau.